Sección 9 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Annea Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 12. De las ventajas de la vejez y de la muerte voluntaria. Todo a mi alrededor me anuncia que envejezco. Vine a mi casa de campo y me lamento de los gastos que ocasiona la conservación de este edificio ruinoso. Mi apoderado me dijo que él no tenía la culpa, que había hecho todo lo posible, pero que la casa ya era vieja. Y yo la vi edificar. Pues, ¿qué será de mí si se caen de vetustas unas piedras que yo vi poner? Mal impresionado por lo que veía, aproveché la primera ocasión para enfadarme. «Estas plantas», le dije, «están muy descuidadas. No tienen hojas. Las ramas están nudosas y torcidas. Los troncos sucios y deformados. Lo cual no sucedería si hubieran sido podadas y regadas». El pobre hombre juraba y perjuraba que había hecho lo posible, sin negligencia alguna por su parte, pero que mis árboles son viejos. En confianza, os diré que los planté yo mismo y que sus primeras hojas las vi yo brotar. Me dirigí a la puerta. «¿Qué hace ahí?», le pregunté a mi apoderado, «ese viejo decrépito». «¿Cómo?», exclamó este último. «¿No me reconocéis? Pues soy Felicio, a quien habéis regalado tantos juguetes. ¿No os acordáis de vuestro favorito, el hijo menor de Filósito, vuestro primer apoderado?» «Este anciano chochea», pensé yo. «¿Mi favorito? Pero, después de todo, bien puede ser verdad, aunque ya se le han caído los dientes». Estoy obligado a esta tristeza en mi casa de campo, que a cada paso me pone a la vista mi vejez. Pues bien, ya que es así, demos buena acogida a la vejez y amémosla. Para quien sabe gozar de ella, la vejez está llena de encantos. Las frutas tienen más sabor cuando se pasan. La niñez más gracia cuando se transforma en juventud. El bebedor saborea con más delicia la última copa que le hace sucumbir completando su embriaguez. En el último instante deja sentir la voluptuosidad sus más vivos aguijones. La edad más hermosa de la vida es aquella en que declina, sin llegar todavía a los bordes del sepulcro. Y aun el momento final tiene, a mi entender, sus goces. A lo menos, el de no desear. ¡Qué placer tan grande el de haber dejado atrás y muy lejos las pasiones! Me diréis, empero, que es muy triste ver la muerte delante de los ojos. ¡La muerte! Pero esta amenaza tanto a la juventud como a la ancianidad. No pasa lista por edades como los censores. Además, ¿dónde está el viejo tan decrépito que no pueda esperar legítimamente un día más de vida? Un día es un escalón en la existencia, porque la vida es una serie, una sucesión de partes, y estas partes son, en cierto modo, otros tantos círculos concéntricos. Uno de estos círculos comprende y abraza a todos los demás. Es el tiempo comprendido desde el nacimiento hasta la hora misma de la muerte. Otro círculo encierra los años de la adolescencia. Un tercero, los de la infancia. Después viene el año. Comprende todos los espacios que, multiplicados, componen la suma de la vida. El mes está circunscrito en un círculo más estrecho. Por último, el día viene a ser un punto que gira sobre sí mismo, pero este punto tiene igualmente su revolución. Va de la aurora hasta la puesta de sol. He aquí por qué Heráclito, a quien la oscuridad de su lenguaje ha hecho que se le dé el sobrenombre de Scotinos, el tenebroso, ha dicho que cada día se parece a los demás. A esta frase le ha dado cada cual un sentido diferente. La semejanza de los días la encuentran algunos en que todos tienen igual número de horas, y no van descaminados, porque si se considera el día como un espacio de 24 horas, todos los días son necesariamente iguales, pues ganan cada noche lo que pierden cada día. Otros entienden que la semejanza está en las jornadas mismas, ya que todas comprenden la claridad diurna y las tinieblas nocturnas. La alternativa de las estaciones hace crecer o menguar la duración de la luz, y consiguientemente la de la oscuridad. Pero la jornada entera tiene siempre la misma duración. Conduzcámonos siempre como si cada día fuera el último de nuestra existencia. Pacubio, que por una especie de proscripción se hizo dueño de la Siria, celebraba todos los días sus exequias con banquetes funerarios y mucho vino. Desde la sala del festín se hacía llevar al lecho entre los aplausos de sus compañeros de orgía, que cantaban en coro: ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Hizo más de una vez sus funerales. Lo que él hacía por depravación, hagámoslo todos con buena intención y con formalidad. Y al dormirnos, alegres y contentos, pensemos que nuestra vida puede, en efecto, acabarse aquella noche. Si el cielo nos concede un nuevo día, recibámoslos con gozo. Es feliz y goza en paz de sí mismo quien espera su fin sin inquietud. Decid todas las noches: ¡He muerto! ¡He muerto! Y tendréis cada mañana el gusto de haber ganado un día. Pero ya es tiempo de ponerle término a esta carta. ¿Cómo? Diréis, ¿os excusáis en esta de la tasa convenida? No tengáis cuidado, que esta carta llevará consigo, como todas, algún fruto. ¿Alguno he dicho? Los llevará numerosos. ¿Hay algo más hermoso que la siguiente máxima que le confío para que os la presente? Duro es vivir bajo el yugo de la necesidad, pero no veo la necesidad de someterse a tal yugo. ¿Qué tal? Todos los caminos llevan a la libertad, y esos caminos son muchos, cortos y fáciles. Demos gracias a la divinidad que a nadie ha encadenado a la vida. Todos podemos reírnos de la necesidad. ¿También es de Epicuro la máxima? Preguntaréis. ¿Y por qué citáis tanto a un extranjero? Nunca es extranjera la verdad, y toda verdad me pertenece. No cesaré de citaros a Epicuro. Estas citas enseñarán a los que juran por la palabra del maestro que juzgan de una opinión por su autor y no por ella misma, y aprenderán que todo lo bueno pertenece a todos. Fin de la sección 9.